Hoy que te veo mis emociones se abrigan de tentaciones. Me piensas de noche y de día, ¿será que soy tu fantasía? Si es como me tienes, es como una obsesión, porque lo tuyo no es a veces, ya es una adicción. Te la pasas insinuándome, provocándome, ya es una adicción, solo tú quieres. Nadie te dice cómo se hace, con eso se nace, es perder la seducción. Sabes que activo tus sentidos, mami, déjame saber si estás lista pa' mí. A la hora que quieras yo puedo, tírame al directo y yo llego. De repente, para satisfacerte, en todo complacerte, yeah. No se mueve la lujuria, es como me tienes, es como una obsesión, porque lo tuyo no es a veces, ya es una. Esa calentura, sube, sube la temperatura. Una movie que no tiene censura. Te caliento poco a poco, baby, es noche de placer. Le damos en la cocina, en el carro, en la pared. Tranquila, llegará a cada rincón. Son las 50 sombras dentro de tu habitación.